clases, vamos a hacer una prueba para grabar un podcast en clase para preparar el trabajo que tenemos que hacer para Rosa. No sé en qué consiste el trabajo que os va a mandar Rosa, pero sí me ha dicho que os explique que tenéis que hacer un podcast y bla, bla, bla, bla, bla, y entonces yo cojo y vengo y voy y subo y bajo y patatín, patatín, patatán. Entonces ya cuando he acabado de hablar, le doy... A